somos personas. Somos iguales y somos diferentes. Personas naturales que abrazan el presente. Personas que todos somos personas. Ni héroes ni princesas. Personas nada más. Ejemplo para las que pronto sumamos las vividas, algo más por compartir.